Sé que hay consuelo, pero hoy siento que no sirve. ¿Acaso nadie sintió el dolor de tu partida y de tu ausencia? Tengo tu camiseta y tus temas escritos, perdidos en el tiempo. Tantos enojos que nunca pude expresarte. Le pedí a Dios que nunca deje de cuidarte. Hay tantas cosas que nos quedaron pendientes. No te vayas. Sentí que en esta gambeteabas a la muerte. El egoísmo tan profundo de tenerte. A la muerte, el egoísmo tan profundo de tenerte.